6 y 13 minutos de la tarde exactamente de este martes. Asistes de nuevo al programa más fresco de Radio Topo. Que prende la luna. Tintarela, tin, tin, sí, sí, sí, muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo una vez más a este programa que empezó la semana pasada y al que yo creo que esta semana ya tenemos nombre. Bienvenidos, amigos y amigas, a la madriguera de Radio Topo. Yo creo que es un nombre que le va a quedar bien. La madriguera, un programa dedicado a hacerte pasar mejor los martes por la tarde, porque ya sabes el refrán, los martes de mierda te hartes, pero con nosotros se pasa mucho mejor, claro. En el programa de hoy, de nuevo, contenidos para que pases la mejor tarde hasta las 8, en hora en la que nos iremos, acompañado de la 101.8. En el programa de hoy, repasaremos, como siempre, la lista de los mejores éxitos de Radio Topo, los que entran y los que salen. Tendremos también las noticias locales más sorprendentes del día. Hoy hablaremos también de envenenamientos de animales. También tendremos nuestro ratito para la fotografía. Y, de nuevo, tendremos un hueco para hablar de la meteorología. ¿Con quién? Pues como siempre, con nuestro amigo Gerardo de arroba Zaragoza Meteo. Buenas tardes, Gerardico. Hola, buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? El fin de semana muy bien. Tuvimos fiestaca. Lo que pasa es que tú te la perdiste. Sí, no estaba, estaba por mi pueblo. Te fuiste al pueblo, ¿no? Sí, efectivamente. Por si acaso te caía aquí la de Dios, ¿no? Exacto, pero al final me cayó el domingo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Volviendo o cómo? Volviendo, sí. Ajá. Volviendo de Soria me cayó la monumental. Ah, amigo, pues aquí, tanto que iba a llover, tanto que tal, tanto que cual, al final no cayó ni gotas. Cuatro gotas. Al final cayeron, nada, llovieron 5 minuticos. El sábado, ¿eh? El domingo por la tarde yo creo que ni llovió. Ya. Entonces se quedó todo genial, porque la gente que acudió al 26 aniversario de Radio Topo en el Parque de la Paz, desde aquí muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que os acercasteis al Parque de la Paz este sábado con nuestra Sound System Descan 45, pues pudieron disfrutar de una noche genial, con una temperatura muy buena, cervecitas frías y bocatas a favor de Radio Topo, que se las acabaron todas, tanto las con alcohol, fenomenal, como las sin alcohol, como todas, y conseguimos pasar una noche genial hasta la 1:30 de la mañana, que duró la Sound System. Muchos amigos y amigas que se acercaron allí, y eso, la verdad es que estuvo tremendo. Una gran fiesta. Pues, sí. Qué pena, que me la perdí. Sí, y lo malo, además, es que, claro, como pensábamos que iba a llover, ¿no? Como estábamos todos con el, ¡ay, que va a llover, ay, que va a llover, ay, qué tal, ay, qué cual! Pues, ¿qué pasa? Que suspendimos los conciertos. No nos quedó más remedio porque Radio Topo no se puede arriesgar a contratar un equipo de sonido y todo. Y si las noches sale mal, la verdad es que el agujero que hacen Radio Topo ahora mismo sería tremendo. Es grande, claro. Entonces no pudimos hacer el concierto y nos tuvimos que quedar, que estuvo muy bien, con la Sound System de Scan 45, que se atrevieron a seguir montando el concierto. Dijeron, oye, aunque vaya a llover, a mí me da igual. Nos metemos a cuello y la verdad es que salió tremendo. Así que desde aquí los aplausos para la peña de Scan 45 que animaron el cotarro este sábado. Y por supuesto, muchas gracias a todos y todas los que os animasteis a pasar por el Parque de la Paz. El año que viene habrá otra vez fiesta en el Parque de la Paz. Otra vez el tercer fin de semana de septiembre, previo a la bajada del canal, que también se pudo celebrar con éxito. Este año además con un montón de gente que bajó en el canal tras los avisos de que igual se prohibía y tal, pues eso, mucha al final gente que bajó. Sí. Al final se mantiene, claro que sí. Sí, se bajó y además eso, con gran afluencia, luego allí la gente comiéndose los bocatas en el parque, las cervecitas, y la verdad es que estuvo muy bien, así que estuvo muy bien el fin de semana. Y si te has quedado con ganas y dices, no llegué a la fiesta de Radio Topo, Guindimán, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿Me tiro ya del puente de Santiago? No, espérate. Porque el 5 de octubre, repetimos, Radio Topo vuelve a montarla, vuelve a liarla en el Solar del Conejo este 5 de octubre. Con DJs aún por confirmar. Hay uno que ya lo tengo confirmado, pero no os lo voy a decir. ¿Vale? Me espero un poquito, una semana más, ¿eh? Pero eso, tendremos buenos DJs y, como siempre, bebida a precios populares y en favor de Radio Topo, claro que sí. Dicho esto, ¿hoy qué tendremos en la meteo, Gerardo? Porque he dicho, vamos a tener la meteo. ¿Qué nos vas a traer hoy en la meteo? Bueno, pues tenemos por delante una semana bastante estable. Ya habéis visto hoy que ha vuelto otra vez el verano. Sí. La verdad que tenemos unas temperaturas bastante, bastante agradables, ¿no? Sobre todo hoy un poquito de calor para mi gusto, pero bueno. Sí. Y nada, esto va a continuar así hasta el viernes. Bueno. Y el fin de semana parece pinta... Otra que vez. Se va a estropear, sí. ¿Otra vez me estás diciendo que el fin de semana se va a estropear? Pues tiene toda la pinta, sí. ¿En serio? En serio, no es ninguna broma. Tiene pinta. Luego me puedo equivocar o los pronósticos se pueden equivocar, pero a día de hoy... ¿Cómo que te puedes equivocar? sí, bastante. A ver si va a pasar como el pasado fin de semana. ¿Eh? Que tanto que iba a llover y al final no ha llovido. Y al final no llovió nada. Bueno, claro, esto es lo que tiene la meteorología, que a tantos días pues puede cambiar. Pero bueno, a ver, de momento los días que tenemos, jueves, mañana miércoles 31 grados de máxima. Bien. La noche va a ser un poquito cálida, casi vamos a llegar a los 19, no hace viento, bastante sol. No va a ser tropical, ¿no? Pero bien. No, pero casi. Vale. Casi. El jueves también bajan un poquito, pero nada, nos quedaremos en 29-30, la noche también cálida, con mínima 18, no habrá cierzo. Y el viernes ya os digo que al final del día sí que se espera que vaya cambiando el tiempo. Puede que el viernes al final del día llueva algo. Y el sábado lo que veo es que es decir, hay una vaguada que nos va a afectar, que nos viene por el oeste. Uh-huh. Y da precipitaciones en Zaragoza, curiosamente, que es un sitio que no llueve mucho, pero sí. Da precipitaciones en un porcentaje del... Porque ya sabes que la gente ahora, miramos una aplicación y nos guiamos por el porcentaje. Si te dice, sí, hay 20% de posibilidad de que llueva, salgo sin chaqueta. Si da el 40% ya te lo empiezas a pensar. Y si, bueno, y si da el 80% ya sales con chubasquero. Yo lo explico. A ver, lo que es el pronóstico ahora mismo está al 50% de que vaya a llover. Vale. Y de probabilidades de lluvias, según lo que vemos ahora, es un 70%. Mm-hmm. ¿Eh? Bueno, de momento, igual llueve, ¿no? Igual llueve, sí. Vale, igual llueve. Vale, me quedo con eso, porque como siempre, no se sabe y todas... Claro, ya sabéis que el tiempo cambia todos los días, ¿eh? Y si queréis estar informados de toda la información meteorológica, pues os metéis en @ZaragozaMeteo, porque habrá colgado el pronóstico para esta semana, pero el jueves cambiará, ¿no? El jueves, exacto, publicas otro, ¿no? El jueves publicaré otro, efectivamente, ya con el pronóstico fino, detallado, para el fin de semana, para toda esa gente que se quiere disfrutar del fin de semana y aprovechar todas las horas, pues ahí es donde lo pueden mirar, ¿no? Exacto. Está muy bien mirar el tiempo, aunque os recomiendo, si queréis disfrutar del fin de semana, iros donde sea, haga el tiempo que haga, ¿sabes? Esa es la recomendación de siempre. Claro. Llueva, truene. Si te hace bueno, verás el sitio, y si te hace malo, verás los bares del sitio. Efectivamente, ¿no? Siempre hay alternativas. Claro, hay que buscarse la vida. Después tendremos más curiosidades del tiempo porque nuestro amigo Gerardo nos va a traer información sobre la capa de ozono, que hace poco fue su día, y también algunas cositas de la Dana esta que está aún dando vueltas por nuestro país. Pero eso será después. ¿Qué te parece si empezamos a escuchar un temón de los que ocupan la lista de Radio Topo? Venga, ¿eh? Adelante. Sí, y después prepararemos ya nuestras llamadas a las personas que entrevistaremos hoy y muchas más cosas. Así que... quitamos esta sintonía y empezamos escuchando un poquito de caña, porque me gusta. Radio Topo tiene una canción, una carpeta que se llama Bailable, y dentro de ella podéis haber escuchado esta canción de Kavaka Pyramid, o Pyramid, como lo queréis decir, Pirámide de Kavaka. Y este The Flame, a mí me encanta. ¿Te estás poniendo ya a escuchar Radio Topo, Gerardo, estos días? Sí, ¿sí? Con ello. Kavaka Pyramid sonando en la madriguera de Radio Topo. Si acabas de llegar, bienvenido o bienvenida. Forever the same, cause only your love will remain. Forever the same, live for the fortune or the fame. Forever the same, only will call upon his name. Forever the same, say Babylon, you're all the flame. I hear the questions niggling, tensions niggling. Friends of agendas, attention, they listening. Mr. Mention, no intention, I giving in. Flame and up the carving, blaze still you stick at him. Back in the army, raising a nation. Never put the praise of a place from your station. See them displaced, so fake, run away, man. Help over wealth, I just praise them, we stay strong. All of the fire, don't even want to be blind. I try, switch your grammar, be your runner, run no guy. Right over my feet, because of me. We fight with me brother like a spanner, but a fire which is fast. Mama Elise, make you told me to shine. Don't let these foes take control of my mind. Whenever they come for I won't deny, Jah, this I'm a reply. Forever the same, cause demolish your love will remain forever the same. Never the fortune nor the fame, forever the same. Oh, we will call upon its name, forever the same. Say Babylon can hold the flame, forever the same. Cause only your love will remain forever the same. Never the fortune nor the fame, forever the same. Oh, we will call upon its name, forever the same. Say Babylon can hold the flame. And I call upon the king, like goosebumps crawl upon my skin. When that verse got fall upon rhythm, I remember when my rocks upon my father wore me trim. Eventually I did, but now I'm not in all of it. Just the most lines like the past. Now you got to make the walk and stand taller than a shepherd stalk. Through many trials and tribulations, in any situation, must I see me stay strong. To me say, we promise them off the peace of nation. Them a said the rocks are things, don't need no innovation. But for me I seek the knowledge and the information. Man, for me, the people, they want in frustration. So I tell you, many are called but the chosen. You know we obey the unspoken rules. So I and I go and chant a couple posts and tunes. Let my beer up in a smoke and fumes. Forever the same, cause only your love will remain forever the same. Never the fortune nor the fame, forever the same. Oh, we will call upon its name, forever the same. So Babylon can hold the flame, forever the same. Cause only your love will remain, forever the same. Never the fortune nor the fame, forever the same. Oh, we will call upon its name, forever the same. Say Babylon can hold the flame, forever the same. Pyramid sonando en Radio Topo. Me encanta ese temón de Jungle. ¿Te ha molado o qué, Gerardo? Me ha gustado muy marchoso, Claro, ese. Esto me han entrado ganas de hasta de salir de fiesta. Es de la carpeta de bailable, que en Radio Topo tenemos una carpeta de bailable y otra de varios, que también tiene cosas buenas. Pero esta de bailable me encanta, tiene temazos de Jungle, tiene temazos de muchas otras cosas que te hacen moverte, y que te hacen que tengas ganas de que la 101.8 te acompañe durante todo el día. Ya sabéis, si a tu curro no llega la emisión de Radio Topo, siempre te puedes enchufar en radiotopo.org a nuestro streaming, que normalmente funciona, a veces no, a veces no, pero bueno, es lo que hay. Estamos trabajando en ello, llevamos dedicando tiempo. Exacto. Ayer por la tarde y esta mañana a trabajar en ello. Pero eso, aunque se cuelgue, vosotros insistir que hay veces que funciona bien, ¿eh? Ya os lo juro. Y dicho esto, 6 y 26. Hablábamos, Gerardo, de que ha sido el Día Internacional de la Capa de Ozono. Y a ti que te gusta este rollete de la meteorología. A ver, cuéntanos, ¿qué actos se han hecho? ¿Se ha preparado alguna fiesta o qué se ha hecho? Bueno, al final son celebraciones a nivel mundial. No sé exactamente si ha habido alguna especie de evento de celebración, pero bueno, sí que los medios de comunicación se hacen eco del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que fue ayer lunes 16 de septiembre. Uh-huh. Y bueno, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué es la capa de ozono? ¿Para qué sirve? ¿Por qué me tengo que preocupar? ¿Y cómo me afecta a mí, no? Diariamente, ¿no? Bueno, al final la capa de ozono es una. Se encuentra en, digamos, en la estratosfera de la Tierra, más o menos entre 15 y 30 kilómetros. Y es una capa que nos protege contra las radiaciones de los rayos ultravioleta que provienen del sol. Vale, para que no nos quememos, ¿no? Básicamente. Para que no nos quememos nosotros, no tengamos cánceres de piel, podamos sobrevivir debajo del sol sin tener que protegernos masivamente, y que la vegetación pueda crecer. Entonces esto es clave también para la vegetación, porque si no hubiera esta capa de ozono, digamos que las plantas que hay actualmente no podrían crecer de la forma que lo hacen, o lo harían malamente. Vale. Entonces esto rompería toda la cadena alimenticia que existe, y que finalmente nosotros nos veríamos tremendamente perjudicados. Vale. Y bueno, pues por eso la capa de ozono es tan importante, ¿vale? Vale, muy bien, niños y niñas. La capa de ozono es importante. ¿Y cómo está actualmente? Porque hace tiempos, ¿no?, sabíamos que había algún agujeraco, ¿no?, que nos estaba metiendo ahí, haciendo entrar las radiaciones solares, ¿no? Exacto. Y esto también era consecuencia del cambio climático, ¿no?, y tal, porque nos estábamos cargando la capa de ozono. No me acuerdo dónde estaba el agujero exactamente, pero eso, me parecía que íbamos a morir todos hace unos años, aunque ahora ya nadie se acuerda de la capa de ozono. Se acordamos del CO2, pero no de la capa de ozono, ¿no? Exacto. Sí, la capa de ozono, digamos que ha dejado de estar en boca de todos, ¿no? Ya no es el cataclismo ambiental de moda. No. Es decir, la capa de ozono era hace unos tiempos, ¿no?, que decías, te la vas a cargar toda y tal, y ahora eso ya da igual y estamos todos preocupados con el CO2, ¿no?, y otras cosas, ¿no? Exacto. Bueno, lo que es el ozono, ¿no?, se crea de una forma natural. Sí. Debido a la interactuación de lo que es la radiación solar con las partículas de oxígeno, y se crea el ozono. Bueno, y el ozono tiene la particularidad de que detiene los rayos ultravioleta, que son más perjudiciales para nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Cuando comenzó el desarrollo industrial, comenzamos a utilizar una serie de productos químicos que los usamos para diferentes usos. Esto se empezó en los años 40, 50, que es cuando comenzó masivamente el consumismo. Y estos productos destruyen, son absorbedores de este ozono, y pues bueno, científicos de todo el mundo se dieron cuenta de que estábamos destruyendo la capa de ozono a una velocidad brutal. Vale. Entonces, ¿qué ocurrió? Que por una vez, o de las pocas veces, ¿no?, los países del mundo se pusieron de acuerdo para tratar este problema medioambiental, este problema que se veía que era bastante grave. Entonces, en Canadá, en Montreal, en 1987, apareció el protocolo de Montreal, en el cual se regulaba el uso de estas sustancias. ¿De Montreal o de Montreal? Montreal. Montreal, no Montreal, ¿no?, del campo. No, Montreal del campo no, Montreal. Vale. De en Canadá. Vale. Y entonces, pues bueno, pues a partir de esa fecha, ¿no?, 1987, se empezó a gestionar adecuadamente todos estos gases, se prohibieron, se fueron sustituyendo, y por una vez hay buenas noticias medioambientales, porque dicen que la capa de ozono se está recuperando. Bueno, oye, pues eso es para alegrarse. ¿Puede tener un poco que ver con que ya pasaran los 90 y la laca? ¿También un poco? Sí, porque, por supuesto. Porque antes como que los sprays no era como, bah, un spray, ¿sabes lo que te digo? Aquí no pasa nada, todo en spray. Exacto, ¿sabes? Sí. Y gofren spray, ¿sabes? ¿No? Y todo esto se cargaba la capa de ozono, pero ahora estamos en un nivel bien, ¿no? Se está recuperando. Sí, todos, vale, los indicadores, se está recuperando, y bueno, estiman para el 2060 que esté recuperada, completamente recuperada. Es que me da que pensar, ¿no? Es decir, muchas veces cuando piensas que alguien va a hacer una medida medioambiental nueva, un gobierno que dice, vamos a hacer esto en favor del medio ambiente, dices, ya no hay vuelta atrás. Vale, ya esto seguro que por mucho que lo hagas ahora, no, yo creo que no tenemos la confianza de que las cosas se vayan a recuperar. Porque al final todas las noticias son alarmantes, ¿no? Igual que el CO2, con los recursos de la Tierra, tal y cual. La capa de ozono ha dejado de estar de moda y, según nos cuentas, se está recuperando, ¿no? Sí, se está recuperando. Entonces, pues bueno, igual está funcionando algo que hemos hecho, ¿no? Igual. Sí, parece que si nos ponemos de acuerdo todos, pues podemos ayudar, ¿no? Podemos ayudar al medio ambiente, podemos ayudarnos entre todos. Sí. Es un ejemplo que nos está pasando con el tema del cambio climático, ¿no? Con las emisiones de CO2, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa diferente. Muy aparte de la que nos puedes contar otro día, si quieres. Sí, el rollo CO2, porque el rollo CO2 tiene de todo. Tiene mafia, tiene cubrimientos, tiene un montón de historias. Sí, el rollo CO2. Sí, o sea, efectivamente. Es un tema que además ahora recientemente ha empezado otra vez a coger mucha fuerza en todos los medios de comunicación y en la sociedad, y bueno, es complejo y tiene muchas ramas. Y a mí, al hilo de esto que dices, porque claro, la atmósfera, ¿no?, al final vive de los gases, ¿no? Que hacemos, el ozono se hace solo, pero todos los gases que hacemos les afecta, ¿no? Y en esta ola de incendios que ha sufrido el Amazonas, en sí. este caso, ¿no? ¿Sabes que se habla mucho del Amazonas en la tele, ¿no? Y también decían, ¿no? Que eso, ¿no? Pues eso, que todos los gases que estaban liberando a la atmósfera, ¿no? Todo el humo de toda uh-huh. esa parte del Amazonas, de la parte de Brasil y de los países que lo tienen, ¿no? El Amazonas. Sí. Se estaba liando parda, ¿no? Entonces, muchísimo humo. Y ha salido el Amazonas en 40.000 sitios. Sin embargo, yo la primera vez que vi el mapa de los incendios en el Amazonas, que es un mapa global, ¿vale? Te salían un mapa, ¿no? De todos los incendios que hay en el mundo. Y en el Amazonas hay unos cuantos, un montón. Pero es que la franja subafricana se veía roja entera. Sí. Roja entera. Y yo decía, al verlo dije, el Amazonas, ¿vale? Que está fatal. Pero, ¿y en África qué está pasando? ¿En África qué está pasando? Porque no me... Se ve más rojo todavía. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Es decir, los dos pulmones, ¿no?, de la Tierra, que es exacto. El África, ¿no?, y África Ecuatorial y el Amazonas ardiendo, pero sí, los focos se han centrado en el Amazonas. Todo en el Amazonas, ¿no?, porque va a empezar a... Dicen que es una estrategia, ¿no?, para volver a plantar más soja transgénica y tal, que posiblemente lo sea, pero todo el mundo en el Amazonas. Y en el África, sin embargo, solo... Ha habido un medio de los que podéis encontrar. Si tú ahora mismo pones incendios en África, el primer medio que te lo cuenta de este país, porque el resto no han hecho eco ninguno, es La Voz de Galicia. La Voz de Galicia siempre tiene en portada, casi siempre tiene una noticia diferente al resto. Es el único periódico que hace esto, creo yo, ¿vale? En España. Sí. Y venía a contar de La Voz de Galicia que entre el Congo y Angola hay cerca de 10.000 focos activos. Según se puede observar en los mapas ofrecidos por el Sistema Avanzado de Información sobre Fuegos, a los dos grandes focos incendiarios se suman otros en Mozambique, Tanzania, Zambia y Zimbabue. De esta manera, los incendios de la zona subsahariana suponen ya un 70% de toda la zona quemada en el mundo. Uh-huh. Es decir, es una burrada superior. Más. Es muy superior. Sí. Y os animo, amigos y amigas que escucháis la 101.8, que ahora mismo pongáis en vuestro cacharro inteligente, móvil, tablet, ordenador, lo que tengáis, mapa de incendios en el mundo. Y cuando salga la mapa mundi, veréis que la franja subsahariana es que es mucho más grande que la de América Central, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿qué pasa? Pues afirmaba La Voz de Galicia que desde la NASA ya denunciaban el año pasado que muchos de estos incendios se podían evitar si los agricultores africanos cambiaran sus costumbres a la hora de cultivar la tierra. Porque dice que lo que hacen es quemar árboles para despejar las tierras y poder cultivarlas. Uh-huh. Es decir, ganarle cacho a la selva quemándola. ¿Qué pasa? Que con lo árido del terreno y las temperaturas, pues claro, esto al final se descontrola. Claro. Y le pegan fuego a todo. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la historia? En Brasil, ahora mismo, que es un país muy rico, ¿no? Que tiene un montón de perras, aunque también tiene todas sus deficiencias. Intentan plantar más para exportar más, para sacarle más partido al país, para sacar de todo. Y en África, que no tienen casi de nada en esos países, menos Suráfrica, la parte de los ricos, ¿no? De los blancos. Sí, exacto. Todo el resto que no tienen para comer, igual dicen, me voy a hacer un cacho para plantar, pero sin querer, están haciendo también cortar otro de los pulmones del planeta. Entonces... Sí, hombre, y luego también, es decir, no sé qué tipo de cultivos serán, pero igual nosotros estamos hasta relacionados con ese tipo de cultivos. Seguro. Con el tipo de productos que consumimos, es algún tipo de producto que viene en nuestro desayuno. Segurísimo. Y además tenemos el dato de que con la mitad de la comida que producimos en Europa se tira a la basura. Entonces, y con todo eso, es decir, se acaban los recursos, esta gente tiene que quemar para plantar más, pero realmente estamos tirando nosotros comida a la basura. ¿De quién es la culpa al final? De todos. Sí. ¿Vale? Pero eso, que aparte del Amazonas, cuando veis en la tele, el Amazonas, tenemos otro sitio, tenemos África justo debajo y también se está pegando fuego. Entonces, vamos a acabar todos muertos, vamos a acabar todos como en los bares de antes, en España, llenos de humo, ¿eh? ¿Podemos morir ya por humo, Gerardo? ¿Cómo lo ves? Hombre, inmediatamente no, pero bueno, tenemos que estar muy atentos y preocupados por estos incendios que, aunque nos pillen muy lejos, realmente nos afectan, porque al final vivimos en un sistema que está todo interconectado, ¿no? Exacto. Si cualquier afección medioambiental a nivel global, pues nos va a afectar al tarde final o temprano. Llegará. Al final llegará. Al final llegará. Así que esperemos que acaben estas olas de incendios, tanto sea en América Central, en África, como cuando se producen aquí en España. Esperemos que algún día se acaben, nos entre la cordura y digamos, ya vale, ¿sabes? Que por mucho no sirve de nada el dinero ni que plantes tantas cosas y al final no vas a tener oxígeno para salir a la calle. Así que esperemos. Así es. Que la empresas y toda la gente que hace esto algún día reflexione. Pero bueno, mientras lo esperamos, no nos queda más remedio que seguir escuchando buenas canciones en Radio Topo para que te quiten los malos rollos de la tarde. Hoy vemos uno de los temas que va a salir de la lista de Radio Topo esta semana ya, porque el sábado es 21 y el sábado intentaré cambiar la lista de Radio Topo de nuevo con nuevas canciones. Una de las carpetas que más desangelada estaba de la mano de mi mano era la carpeta de rock. Y en este cambio de lista va a mejorar, yo creo que bastante. Uno de los temas que se va a escapar ya de la lista de Radio Topo es este de los Biting Elbows, este Bad Motherfucker. ¿Lo has escuchado este? No. Mola. No. Es muy trayero y el videoclip es muy bueno. En primera persona, con dos pistolas, es en plan un juego de... ¿Juego de matar? Videojuego, ¿no? Sí, videojuego en plan videojuego de matar, ¿sabes? Pero con la música y una escena tremenda. Es muy bueno. Suena muy bien, sí. Pero la música de los Biting Elbows ya lleva 3 meses girando en Radio Topo, ¿vale? Y aunque es un buen tema, me han pasado unos cuantos más. En este caso, nuestros amigos de Los Hijos del Agobio, que no ponen cosas tan animadas como esta. Ponen cosas un poco más de bajona, pero son el programa de rock de Radio Topo y les dije, mandadme unas cuantas canciones. Y me han mandado, por ejemplo, la última de Los Ilegales. ¿Te acuerdas de Los Ilegales? Me acuerdo, sí. Sí, pues aún siguen vivos. No me extraña. Y hacen temas como este, Si no luchas te matas, que sonará a partir de este sábado en la lista de reproducción de Radio Topo y que Guindyman te presenta en exclusiva. Peligroso, si no luchas te matas, veamos cómo tiemblan las páginas de la historia. Germán, sos peligroso. La música de Los Ilegales sonando en la 101.8. ¿Qué te ha parecido? ¿No sabías que seguían vivos, a que no? No, no, no tenías ni idea de que seguían vivos. Pues sí que siguen vivos y ya lo sabes, se añaden a la lista de Radio Topo y estarán rodando por lo menos 3 mesecitos la música de Ilegales y ese Si no luchas te matas, cortesía de nuestros amigos Los Hijos del Agobio. Dicho esto, 6:42, tenemos que dar la bienvenida a través de la vía telefónica a una amiga de Radio Topo. Recibimos con los aplausos a nuestra amiga Lorena, que la tengo aquí. Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, guapísima? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien, vale, lo primero, muchísimas gracias por entrar en Radio Topo para comentarnos este problema que tenéis en los barrios del sur ahora mismo, que esperemos que no se haga mayor y que se solucione. Vamos a meter a la gente en faena. Lorena vive en uno de los barrios del sur, vivías en Valdespartera, ¿no? Exacto, eso es. Y un día bajas a tu perro, tan tranquila, y ¿qué ocurre? ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, lo primero de todo, gracias a vosotros por querer hacer un poquito eco de este problemón que estamos teniendo. Y nada, simplemente pues tenemos tres perros, ¿vale? Uno de ellos, que es el afectado, tiene 13 años. Lo estábamos paseando una noche y vimos que masticaba, pero pues, a ver, es un perro, tampoco le das importancia, ¿no? Y al día siguiente mi pareja sí que me pone un sobreaviso y me dice, oye, yo creo que el perro está un poco raro, le temblaban las patas de atrás. Pues sí. Bueno, se le da importancia. Y conforme iba pasando el rato, esa misma mañana, me di cuenta de que el perro empieza a vomitar, que empieza a beber mucha agua, que le tiemblan las patas traseras, que se marea, que se cae, que no es capaz de mantenerse en pie. Y acto seguido, pues bueno, cogemos el coche y corriendo al veterinario. Claro, porque entiendes que eso no es normal, algo le está pasando. Efectivamente. Vale. Yo como tengo un poquito de experiencia en estas cosas, por suerte o por desgracia, sé identificar cuáles son los síntomas de una intoxicación. Conoces a tu perro en encima, ¿no? Y sabes que eso no es normal en él, ¿no? Y encima eso has visto intoxicaciones otras veces, ¿no? Claro, exacto. Entonces empiezas a ver que los ojos se le mueven en paralelo, de derecha a izquierda así como súper rápido, los temblores, los vómitos, las ganas de beber mucho, mucho, el pis, efectivamente, que se caía, que iba como súper desorientado. Y claro, lo que llegamos al veterinario, pues nos comentó que era una intoxicación. Ya estábamos también en sobreaviso porque los vecinos nos habían alertado de que el día anterior otro de los perritos del barrio de ahí, de esa misma zona, de la plaza de Edad del Dorada, ¿sí?, había sido intoxicado. Y conforme iban pasando los días, la gente se pone en contacto con nosotras porque hay perros intoxicados. Es decir, porque hay muchos más casos. Aparte del que habías visto el día anterior, hay más casos. Efectivamente. Vale, ¿sabes más o menos de cuántos puedes estar hablando? ¿De 10, 20? Estamos hablando de 7, 8 perros. ¿7, 8? Exacto, que vale, en una semana no es poco. No, no, ya en una semana es a uno por día. Efectivamente, es mucho. Uh-huh. Y hace un par de días un vecino, bueno, todo esto, el veterinario le hizo un test de droga. Sí. Y dio positivo en barbitúricos y benzodiazepinas, que es lo que vienen siendo antidepresivos y sí. Valium. Es decir, que alguien ha puesto ahí un cóctel de pastillas, ¿no? De calmantes. Exacto. Y muy fuertes, ¿no? Y los has partido por ahí. Exacto, algo que se debería estar tomando alguien. Sí. Lo ha debido estar expandiendo por las zonas, por distintas zonas, además de Valdespartera. Porque no solamente ha sido zona Plaza Dorada, Prima Angélica, calle La Casa, sino que es calle Calabuc, el Parque de la Razón, hay varios sitios. Bueno, sí, pero prácticamente todo el barrio, es decir, por todas esas plazas, Tía Angélica, hay un descampado ahí por el que pasa la gente, los perros, ¿no? Hay, y eso, los demás parques, ¿no? Pues en Valdespartera, cerca de ahí tienes otro que da a la carretera a Valencia, lo que era la antigua carretera a Valencia, ¿no? Exacto. Y por toda esa zona de Valdespartera, en todos sitios habéis detectado algún caso, ¿no? Eso es. Yo estoy viendo en internet una noticia del 2012... De casos de envenenamiento de perros. Sí. En la calle La Caza. Es decir, no es la primera vez que sucede en Valdespartera. No. Y luego, aparte, también nos han alertado los vecinos de Arcosur de una persona sospechosa que se le vio poniendo algo por la noche. Uh-huh. Son cosas reincidentes. Y luego, como te comentaba, que me he despistado, un vecino antes de ayer me envió un WhatsApp para decirme que había encontrado más pastillas otra vez en el mismo descampado de calle Prima Angélica con calle mi tío. O sea, que no ha parado, ¿no? No, es decir, no es algo que no para. Aunque estos casos ya, bueno, han salido a la luz, sé que lo entre las asociaciones de vecinos, ¿no?, lo están moviendo por el Facebook, ¿no?, de tanto de sí. Montecana, o sea, de Arcosur, como de Valdespartera, ¿no?, porque eso es más o menos, esa zona es la afectada ahora mismo, y aunque exacto. Ha salido por esos canales, no sé si ha salido más a la luz, pero sabiendo que ya más o menos vais tras la pista, aún así esto no ha parado. Nada, nada, no para. De hecho, vinieron también los de Aragón Televisión a dar pues, una breve noticia sobre lo sucedido. Sí. Pero es algo que no sabemos quién es. ¿Mm? Y... Y bueno, claro, no lo sabéis y si lo cogéis ya esperemos que lo... Que pague por todo lo que está haciendo, porque claro, ahora mismo alguien puede pensar, bueno, mira, pues son perros, ¿sabes? Se comen de todo, pero también si lo va echando por parques es que podría haber también un niño afectado, por ejemplo. Es decir, claro, tú lo echas en un parque y no sabes quién se lo va a comer, ¿sabes? Puede ser un perro, puede ser un niño pequeño que va gateando por ahí, se lo echa a la boca y, oye, ¿sabes? Y te llevas también por delante la vida de una persona humana también. Sí, además que es que la plaza esta de la Edad Dorada es zona libre de suelta libre de los perros, uh-huh, según el horario estipulado por el ayuntamiento, pero es que hay zonas infantiles, uh-huh, y es que Valdés Partera es una zona donde hay muchísimos niños. Es territorio niño, sí. O sea, claro, un niño, uh-huh, encuentra cualquier cosita de color y... Sí, y se va para adentro. Exacto, es que no somos capaces de entender... Las razones, ¿no? ¿Por qué? O sea, las razones, yo creo que de esta gente, que no sé si es que directamente está loca, si no le gustan los perros o si no le gusta la gente en general, pero... Claro. ¿No? Porque para ser psicópatas... Niños, o sea, yo entiendo, ¿no?, que no te pueden gustar los perros. Vale, bien, de acuerdo. Pero, hostia, es que está plagado de niños. Uh-huh. De alguna manera... Y vosotros, supongo que habéis denunciado los casos ante las autoridades, o como esto es algo que simplemente estáis comentando entre los vecinos y no estáis todos haciendo un poco de vigilando, ¿no?, por si veis a alguien y saber quién es, intentar coger la matrícula y después llamar a las autoridades, o habéis hablado ya con alguna fuerza del Estado para decirle, oye, esto está pasando, para que vigilen por ahí o algo. Bueno, yo en cuanto dejé al perro en el hospital... me dirigí a la policía local, la que está en Parque Venecia, en Puerto, sí, Venecia, para explicar la situación ante el desconcierto y decir, oh Dios mío, no sé qué hacer. Bueno, yo acudí allí, me dijeron que ellos no podían hacer nada, que era cosa de la Policía Nacional. Uh-huh. No llegué a ir a la Policía Nacional, yo personalmente, ¿eh? Luego otra vecina sí que ha ido y les han dicho que sí, que muy bien. Nuestro veterinario... Sí que alertó al Seprona, y el Seprona se puso en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza porque tiene una pequeña afección de perros que se encargan de este tipo de cosas, pero ni los hemos visto pasar. O sea, la promesa está de, sí, ya iremos con los perros y tal, ni los hemos visto pasar, ni tenemos noticias, ni nada. Bueno. Y eso que ha sido el veterinario el que ha dado parte al Colegio de Veterinarios a través del Seprona. Bueno, igual no los habéis visto, pero esperemos que estén realizando su trabajo, ¿no? Y que, oye... Espero que sí, por el bien de todos los vecinos, de todos los perros, que se lo tomen en serio. Y... Sí, que es que no somos los únicos afectados. No, claro, es que puede haber cuanto a más tiempo pase, si la misma persona sigue soltando por ahí pues esos barbitúricos y medicamentos de alta potencia, ¿no?, por los parques, pueden pasar mil cosas, ¿sabes? Claro. Y esperemos que no tenga que suceder ninguna gran desgracia, ¿no?, para que, si no lo están haciendo, que espero que sí, que supongo que sí, claro, se vigile como de una forma exhaustiva, ¿no?, para ver si cazan a quien está haciendo esto. Pero vamos, pongamos en... Sí, dime. Complicado conocer a la persona que lo está haciendo. Eso va a ser prácticamente imposible. Al menos con que localicen las dosis, las drogas, las medicaciones que hayan puesto, yo creo que con eso sería, vamos... ¿Quieres decir por saber qué les está afectando a los perros, no? Para poder tratarlo, pues, me imagino, ¿no? Claro. Sí, claro, porque luego aparte cada medicamento o cada droga pues tiene un antídoto. Claro. Entonces... Ya, hasta que se descubra. La mayor información, mayor rapidez de actuación. Claro. No, hombre, sí, claro, es que al final si sabes que se ha comido algo pero no sabes el qué, es claro, ir probando hasta que descubras el qué. Si sabes lo que es, por lo menos, ¿no? Pues lo puedes atajar de otra manera. Bueno, pues sigamos pues poniendo una alerta, ¿no?, a los vecinos de Valdespartera y Arcosur, que yo creo que hasta allí a veces llega Radio Topo. Yo sé que en hay rincones de Arcosur en los que llega, sé que vivís cuatro y que nos escucháis probablemente uno de esos cuatro, pero sé que llega. Por aquí no llega. Uy, que no, que si tú tienes que buscar... buscar bien. Revisamos los podcasts. Los podcasts son un gran invento. Esa es mi chica. Muy bien, Lorena, claro que sí. Ya sabéis que podéis escuchar siempre los podcasts de Radio Topo en nuestra web, radiotopo.org. También eso, colgamos los enlaces en el Facebook, en el Twitter y tal, y escucharlos como hace Lorena si vivís en un barrio del sur. Pero que sepáis que dentro de poco cambiará y Radio Topo llegará con fuerza a los barrios del sur, ¿eh? Ah, qué suerte vamos a tener entonces. Pero eso será dentro de poquito. Uy, tu suerte, ¿no? Sí. Que me han dicho que te vas a cambiar de piso. Así que que sé que al final te va a dar igual. Pero bueno, oye, pues Lorena, que espero que se recupere bien tu perrete, ¿vale? Muchísimas que no vuelva gracias. A comer nada raro, porque nadie echa nada raro por ahí. Y ojalá. Sobre todo, que tu intervención en Radio Topo esta tarde sirva para que todos los vecinos del sur que nos escuchan, los pocos que seáis, escucharlo, y si no lo sabéis, difundirlo por vuestros contactos. Que lo difundan. Aunque supongo que todos los que tenéis perro en Valdesparte las conoceréis, ¿no? Sí. Porque os juntaréis en los mismos sitios y tal, ¿no? Pero por si acaso alguien no se ha enterado, que recuerden que por cualquier descampado o por cualquier parque tienen que tener mucho ojo, y si ven algo extraño, pues oye, que alertan a las autoridades, ¿no? O lo claro, dirán. Y que sigan avisando al Ayuntamiento de Zaragoza, que sigan avisando a la policía, porque cuantos más avisos damos... Sí, más gente se queje, ¿verdad? Al final antes exacto. acudirán, ¿no? Vale. Así es. Pues oye, esperemos que eso, que se acabe pronto esta situación, ¿vale? Y eso, que se recuperen todos los perretes que han sido afectados, ¿vale? Que no se afecte ninguno más. Y eso, y un abrazo muy grande y muchísimas gracias, Lorena, por haber intervenido en Radio Topo, ¿vale? Pues muchísimas gracias a vosotros por llamar. Venga, oye, gracias. Un besico muy grande. Adiós. Adiós. Adiós, un beso. Pues ahí teníamos a Lorena desde Valdespartera. Ya lo habéis oído, repito, por si no te has enterado, los barrios del sur. Si conoces a alguien en los barrios del sur que tiene perro y no se ha enterado de esto, alértale. En cualquier parque ahora mismo hay alguien o algo que está soltando barbitúricos por ahí, a diestro y siniestro. Y ya sabéis, 7-8 perretes afectados ya, y esperemos que la lista no siga para arriba. Dicho esto, 7 menos 5 de la tarde, ¿qué te parece si escuchamos otro de los temas que sale de la lista y otro de los que entra, y después seguimos con más info, Gerardico, ¿te parece? Perfecto, sí. Estoy deseando. Vale. A ti, de los géneros que hay en Radio Topo, ¿cuál es el que más te gusta, Gerardo? A mí... me lo pones difícil, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque no sabes cuáles hay, ¿verdad? A ver, a mí los géneros que me gustan... Vamos, el rock, el punk, metal... ¿Sí? ¿El metal supuesto, te gusta? Sí, y bailables. Sí. Si es bailable, seguro que me gusta. Pues mira, el bailable, como ya me lo hemos tocado, te voy a decir, el metal, en la carpeta de metal, sí. Ahora mismo hay una canción que es esta, que es una petición de uno de los socios de Radio Topo, que me dijo, tienes que meter esta canción de Dark Side, de los Akado, que son, es un poco raro, es un rollete como... Tiene un rollete un poco como rap, pero con metal, ¿vale? Pero ajá. Canta raro, ya verás. Bueno. Ya verás. What I feel, what I know. Parece que va a ser gutural ahí, ¿verdad? Ya verás. Sí. Ya verás. Let me show. Tiene ese tono como dulce, pero que después se vuelve un demonio. Curioso. Es curioso, y además, el tipo, este tipo que lo canta, que estáis escuchando, el cantante de los Akado, pues es como un poco... Es un chaval así finete, con pelo, con greñas y con gorra, ¿no? Y dices, bueno, le pega, ¿no? Ahí, trap metal. Entonces, ya lleva 3 meses dando vueltas en Radio Topo. ¿Y por cuál los vamos a cambiar? Pues vamos a cambiarlo por algo más de aquí. Una canción de los Sons of Aguirre. Tenemos la más nueva de los Sons of Aguirre metida en la lista. Pero esta aún no había rodado. La cigarra y la hormiga sonando en la 101.8 FM, ¿eh? No te despegues, porque después tenemos más información y muchas más cosas que no te puedes perder. No te desconectes nunca de la 101.8. Estás en La Madriguera. Y es que yo no sé rapear, pero te cuento el drama, no sé rapear. Y me he comido medio panorama. Algo haces más y presumes de fama y barcos. Y yo pensando, ¿y ese no salía de extra en narcos? Hemos vuelto pavos, traperos ejecuto. Sátira cínica, lírica típica, teoría empírica de rima crítica. Luto por Fidel, actitud bélica, odio en el papel. Por esto discuto y disputo hegemonía. Disfruto de los esputos, de esos putos frutos chulos que no pillan la ironía. Solo rimas de prima y gramos. Ya me jodería parecer de Ciudadanos. Socialismo, utopía, el mismo ahoga día a día su esperanza en la lotería. Y dejan de llevar, okay. Por una sociedad, vale. Donde tu bienestar, okay. Depende del altar, y salen más mentes vacías, llenas de fe y ves, te crees, las ves, te antena, tres como estudiando qué hacer para el humorista pasantes. Celebran la caída del muro, pero ese muro perduró en el sur contra los inmigrantes. Futuro Blade Runner, mutantes. Sueño con unirme al bando de los replicantes, pero ya sabes, así es la vida. Así es la vida. Unos nacen cigarra y otros nacen hormiga. Hemos vuelto como los gatos. Para algunos una estafa y para Germán los miembros del grapo. Manos arriba, esto es un atraco. Reventando el viña usando el punco más big paso. De tu circo, de las gae, de tu contrato. Piki piki Diego escracheando sin un puto plato. Te has quedado mudo, nadie te hace caso. Se han follado tu grupo, un youtuber y un payaso. Llena el vaso que estoy celebrando el éxito. Haciendo malabares con el ron y el léxico. Que te jodan Copérnico. Esto es España, no nos engañan. Sabemos que la tierra es plana. Qué país hermanas, proselitismo. Píllate una espada porque vuelve el feudalismo. Tengo el mismo derecho que tú. Dice el racista, no insistas. Rájale el cuello con un cristal y es freestyle. La sangre nunca decepciona. Pollas cortadas de la manada puestas en Pamplona. Coma, corruptos sexys por tu zona. Hola chica mona, buscas droga de Iberdrola. No me jodas que no te enfureces. 10 horas en Mercadona al día para el yate de tu jefe. Mientras la luz se encarece, crece. Tu vecino cuelga banderas de España fabricadas por los chinos. Adivinos, expertos en coaching, no mercy. Policía no, fotosíntesis. Búscame en la barra, pensando en la huida. Unos nacen cigarra, otros nacen hormiga. Menuda tralla la música de Sons of Aguirre y este Cigarra y Hormiga, una de las nuevas canciones que van a entrar en la lista de Radio Topo este sábado. No los conocías tampoco a los Sons of Aguirre, ¿verdad, Gerardo? No, no los conocía, sinceramente. ¿No los conocías? Estoy muy, muy alejado de la música últimamente. No, ¿tú no escuchabas de esto, no, normalmente? No escucho de esto, normalmente. Pues ahora te vas a meter. Ahora ya te vas a meter, porque ahora ya que te has metido en Radio Topo, ya vas a escucharnos todo el día y vas a oír pepinazos como esto de los Sons of Aguirre, que empezaron un poco así de coña, pero se han convertido en una banda de rap metal. La verdad, buenísima. La verdad que canela. Y Radio Topo estos 3 meses va a tener 2 canciones de ellos, ¿vale? Tenemos el Valley of the Fallen, que lo sacaron hace 2 meses y ya está en Radio Topo desde hace 1 y medio. Y este Cigarra y Hormiga, que es de antes, pero también nos lo han pedido amigos de Radio Topo y hemos dicho, pues venga, lo incluimos. Si tú también quieres pedir una canción, ¿cómo lo tienes que hacer? Muy fácil. Pégame un toque al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Pero solo lo puedes hacer si me escuchas en directo los martes de 6 a 8, porque si me lo pides en el podcast, pues no estaré seguramente aquí, ¿vale? Así que ya lo sabéis, si queréis pedir una canción, lo podéis hacer por aquí o también a través del Twitter o en nuestro Facebook, ¿vale? O también mandarnos un correo ahí a nuestra web www.radiotopo.org y fácil que algún día lo miremos. En redes es que estamos un poquito flojos, pero si me llamas, yo te prometo que te lo cojo. Dicho esto, 7:02. A ver, Gerardo, me has dejado pendiente lo de la Dana, porque llevamos toda la semana escuchando la Dana, la Dana, la Dana, la Dana, la Dana. Llegó el fin de semana, al final la Dana por el Parque de la Paz, menos mal, pasó de lado, pero no nos pilló. La historia es, aún tenemos encima la Dana, ¿qué demonio va a pasar? Gota fría, nos vamos a inundar, ¿me voy tirando ya por un puente o no? No te tires por un puente, vale. En absoluto. Gracias. A ver, la Dana, digamos que estaría ya extinguida, así que queda algún resto de aire más frío así en altura, ¿no? Que está ahí, está encima de la península, pero vamos, no afecta. De todas formas, sí que esta tarde he visto que está habiendo tormentas por Castilla-La Mancha. Pero bueno, el tema de la Dana, ¿no? Ha sido, bueno, pues noticia a nivel nacional, todo lo que son parte de la provincia de Alicante, Murcia... Aún les queda agua para sacar, ¿eh? Esos. Aún les queda agua para sacar. Alicante, Almería también, muchísima... Uh-huh. Se han batido un par de récords de precipitaciones en un día en Almería y en Murcia. Sí. De máxima precipitación en un día, con valores, pues bueno, en Almería creo que han sido como casi 100 litros en un día, en 24 horas. Wow. Una barbaridad. ¿Tú que te mola el tiempo cuando ves una medida así, ¿no? En un pluviómetro te excitas y todo, y dices, ¡ay, va 100 litros por metro cuadrado! La palabra no es excitación, pero sí, es una... No ves y dices, ¡oh, qué pasada, 100 litros! ¡Y no estaba, Dios mío! Pero bueno, sí, son valores que te sorprenden muchísimo, ¿no? Bueno, a cualquiera, ¿no? El tema de la Dana, bueno, que aquí tampoco es cuestión de estar analizando lo que ha pasado, es que bueno, cuando ocurren estos fenómenos meteorológicos tan adversos, que realmente este lo ha sido, ¿no? Porque se han registrado precipitaciones de 500 litros por metro cuadrado, que eso, para que nos hagamos la idea, es casi el doble de agua que cae en Zaragoza en un año. ¿Sí o no? Sí, y ahí han caído en un plazo de 24-48 horas, es decir, es una barbaridad, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Es que te caiga una garrafa así de agua encima, ¿no? ¡Bom! Sí, una piscina, una piscina de olímpica. Han abierto el grifo de verdad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues... Son fenómenos muy, muy, muy extremos, ¿no? Uh-huh. Pero el tema es que está. Aquí es cuando se ve cuando el hombre, ¿no? Cuando nos hemos introducido en los cauces de los ríos, cuando hemos invadido parte de la naturaleza. Uh-huh. Ha habido desbordamiento de ríos, ramblas, sí. Ha corrido agua por sitios que nunca la gente hubiera imaginado. Se han derrumbado motas de los ríos, ¿no? Se han derrumbado motas de los ríos, embalses al límite, en fin, los daños materiales pues han sido enormes y habrá que cuantificar porque, bueno, yo he leído cosas como que, bueno, el tema de la agricultura ha quedado totalmente destrozado, no sé... Hombre, sí se van a poder recuperar en poco tiempo, pero no creo. Y luego, pues lamentar 7 muertes, ¿eh? Sí, las pérdidas humanas. Que eso es grave. Pero sí. Bueno, eso, que al final lo que vemos que con estos fenómenos es cuando se nota que bueno, hemos acercado mucho, ¿no? Nuestras construcciones cerca de la naturaleza. Hemos vivido siempre por aquí el río ya no pasa, ¿no? O sea, por aquí lleva el río ya 10 años que no pasa, porque no crece tanto, ¿no? Ay, siempre está seco, no sé qué, y te pones a construir, ¿no? Te Exacto. pones a construir, vas acercando, hasta el día que te cae una de estas, sí. Y el río vuelve a ser río, ¿no? Vuelve a ser como era antes, Exacto. porque el Segura, por ejemplo, nos dijeron que había aumentado unas 20 veces, ¿no? De caudal. Entonces, claro, antes igual lo tenía y no construías tan cerca del río. Ahora que ya te has metido ahí, una vez que peta, que sale el río va por donde va. Exacto, el río va... Claro. Ya le puedes hacer lo que quieras, motas, diques, lo que quieras, el río va por donde va. O sea, exacto. Que... Luego, claro, el tema es que, es decir, también pones obstáculos a los ríos, ¿no? En cuanto encuentra un puente es un obstáculo, ¿no? Claro. Si ese puente se satura, ¿no? Por troncos, por cañas, por matorral que se va arrastrando... Al final se lo lleva. Pues al final el agua se va por los lados, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, que sí... Que es muy extremo, pero que también nos tenemos que dar cuenta que nosotros estamos, es decir, estamos construyendo por encima, ¿no? De las posibilidades de lo que es la naturaleza, y hay momentos que no lo conocemos. Además, esto de las danas, porque yo diría que desde hace pocos años, ¿no? Se vienen registrando ya inundaciones, ¿no? Casi todos los años hay algún pueblo en el que cae la de Dios, sí. y se inunda, ¿no? Aquí ha pasado también, ¿no? Pues cuando crece el Ebro, ¿no? Pradilla, tal, ¿no? Sí. Esto tiene que ver también con el rollo cambio climático, es decir, nos vamos a tener que ir acostumbrando a las danas como si fuéramos indios y nos acostumbráramos al monzón, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo. A ver, realmente no hay una relación directa entre lo que es el cambio climático que estamos viviendo con la aparición de las danas. Danas realmente ha habido siempre, ¿eh? El otro día leía una riada que fue provocada por una dana en 1800 y pico, que causó 1000 muertos en la misma zona que ha ocurrido esta. Es decir, o sea, que esta no es la primera, ¿no?, que toca allí, ¿no? Pero antes fue mucho más devastadora. Es decir. Exacto. Fue mucho más devastadora porque no había sistemas de avisos. En fin, esto sí que les pilló malamente preparados, ¿no? Entonces no hay una relación. Sí que dicen que cada vez se nota como más que las lluvias son más torrenciales. Sí. Y esto, pues al final provoca estos problemas, ¿eh? Eso es lo que único que se ve un poquito que está aumentando, pero esta dana en concreto relacionada con el cambio climático no lo podemos saber. Vale, o sea que esto ha tocado porque sí, ¿no? No está tocado porque sí, porque Tocaba. Porque tocaba y porque, vale. Exacto, el Mediterráneo tiene este tipo de fenómenos y cada vez, pues cada cierto tiempo ocurren con esta virulencia. Vale. Y esta extensión, bueno, esta ha sido bastante, bastante fuerte porque ha sido muy, muy extensa, ¿eh? Dicen también, bueno, que el Mediterráneo cada vez está más caliente, entonces, pues bueno, eso también favorece que las lluvias sean más torrenciales. El Mediterráneo empieza a estar muy caliente, ¿no? Entonces, sí. Lo estaba pasando, ¿no? Perdón, que se me ha ido la pinza. Vale, entonces, las danas, no nos vamos a acostumbrar. No debemos acostumbrarnos, ¿no? Es decir, esperemos que no se vaya a repetir todos los años, ¿no? Pero eso es una gota fría, como se llamaba antes, que ahora le hemos llamado dana, ¿no? Que lleva pasando muchos años y cuando te pilla, te deja reventado. Va a seguir dando coletazos, es decir, va a pasar ya, va a volver. ¿Cómo? ¿Ha parado ya? Durante toda esta semana vamos a tener inestabilidad, pero ya no centrado en el sureste, sino que más por el interior de España. No con la intensidad, no con esa fuerza, esa virulencia, porque al final eso solo ocurre en el Mediterráneo. Vale, pero entonces va a perder un poco de... Va a perder rosca, me estás diciendo. Va a perder rosca, sí, vale. Efectivamente. Vale. Bueno. Y el fin de semana, pues vienen cambios. No es una dana, es una. El fin de semana pasado me dijiste lo mismo y al final no ha llovido. Pero bueno, veremos si vuelve la dana, si no. Exacto. Si vuelve Dana Internacional. ¿Te acuerdas de Dana Internacional? No me acuerdo de qué cantaba ahora, pero era una cantante así. Dana Internacional. Dana Internacional de Eurovisión. ¡Viva la vida! Ah, sí, ¡viva sí, Victoria! Sí, claro. ¡Qué bonita! Que vuelva Dana Internacional, pero la dana esta, a ver si pierde rosca, y no inunda ningún sitio más. O si le hace falta a alguien, que lo inunde. Que llene los embalses, ¿no? Y luego se pire. Pero bueno, y esperemos que el finde te equivoques y haga bueno. Aún así, ya sabéis que si queréis estar al tanto de las predicciones meteorológicas más exhaustivas, pues aquí tenéis a @ZaragozaMeteo, lo seguís en Instagram, y el jueves os pondrá ahí el nuevo vídeo, la nueva predicción, y así estáis al loro, ¿vale? Y si falla, por favor, escribir @ZaragozaMeteo. Te he escuchado en Radio Topo y dijiste qué tal, ¿sabes? Y así le iremos metiendo un poquito de caña. Estaré encantado de recibir críticas, opiniones y... Exacto. Además le podéis ver la cara a Gerardo porque cuelgan los vídeos con la cara, ¿no? O sea, te haces sí, selfie, alguno, ¿no? Algunos sí, algunos sí que los cuelgo. Oye, he colgado una historia, ¿sí? Estaba aquí en la radio, vamos. Ah, claro. Te has aprovechado, ¿no?, que venías al estudio de Radio Topo, ¿no? No tengo ningún problema en afrontar una crítica. A tope, pues venga, ya lo sabéis. @ZaragozaMeteo, ahí lo tenéis para seguirlo y eso, meteros con él cuando queráis. Dicho esto, 7 y 11 minutos, tengo que contar una cosa de Radio Topo. Me gustaría hacer un cachito de sección de cómo funciona la radio, ¿no? Porque hay muchas veces que nos pasan cosas en la radio que vosotros igual, los amigos y amigas de Radio Topo, igual las percibís y decís, ¿qué les habrá pasado ahora? ¿Se les ha apagado la radio? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será lo otro? En el episodio de hoy, para iniciar, voy a hablar de estos días, teníamos una cuña para el concierto, ¿vale? No sé si la llegaste a oír, pero teníamos una cuña de aniversario, ¿vale? Que hicimos con todo el amor y con todo el cariño, ¿vale? Una cuña de aniversario para, pues eso, para soltarla estos días, ¿vale? Y, ¿qué pasa? Que esa cuña, el sábado fue el concierto, yo la quería quitar el domingo, pero no fue posible. Entonces ha estado sonando desde el domingo hasta hoy por la tarde, que es por lo que he tenido que venir antes de hacer el programa, de propio, ¿vale? Para quitar esto. ¿Por qué? Te preguntarás tú, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque el sistema de la radio, que esto es lo que os explico hoy, la radio funciona con dos ordenadores. Nosotros funcionamos con dos ordenadores, Radio Topo. Con uno, que es el que estoy usando yo ahora, que se está poniendo este pepino de musicón. Esta banda sonora buena. Sí. Y otro que es nuestro servidor, donde está la lista de Radio Topo funcionando continuamente, ¿no? Cuando venimos a la radio, paramos el uno y ponemos el otro, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? Pues yo, claro, la cuña estaba en el otro ordenador. Tenemos un sistema para que yo me pueda meter desde el móvil. Ya. Y meterme en ese ordenador, en ese servidor. ¿Qué ocurre? Que no sé por qué Radio Topo lleva unos días a la que se nos cae el internet. Se nos cae el internet del estudio. Han estado este fin de semana entero los programas haciendo el programa en analógico, como decían ellos. Es decir, sin tener cosas de YouTube, ¿sabes? Con CDs y trayéndose la música a ellos de casa, pero no eso podían... es posible aún. No. Sí, hombre, claro que es posible. Yo, por si acaso, hoy me he traído todas las canciones cogidas ya desde mi ordenador. Pero hay mucha gente que nos puede costar, ¿no? Porque tú a la radio te traes una noticia, ¿no? Por ejemplo, que la vas a mirar, te traes solo el enlace, ¿no? Confías en que hay internet y cuando no hay, se te queda la cara... ¿Vale? Claro. Entonces, llevamos unos días sin internet y por eso esa cuña ha estado sonando cuatro días más. Porque esta mañana yo la estaba oyendo y digo, madre mía, está anunciando el concierto del sábado pasado. ¿Sabes? Qué vergüenza, Gindimán. Sí, ya lo sé. Pero que sepáis que eso no es por gusto ni es porque nos olvidemos. Es porque hay veces que nuestra técnica falla. ¿Cómo puedes hacer que esto cambie? Muy fácil. Te haces socio de Radio Topo, como se va a hacer Gerardo dentro de poco. Exacto. 2 euritos al mes. Y ayudas a que, pues, algún aparato compraremos que nos lo pueda solucionar, ¿sabes? Mejoraremos nuestro router. Sistema. Exacto. Algo mejoraremos. Me ponéis a mí para controlar. Oye, si quieres, en Radio Topo ya sabes que todas las acciones... O sea, todo lo que quieras hacer en Radio Topo siempre viene bien. Gratis, siempre viene bien. A ver, sí, gratis. Porque cobrando aquí no va a hacer ni una, pero gratis todo. ¿Vale? Pero eso, si os queréis hacer socios de Radio Topo, www.radiotopo.org y colaborar con que nuestro streaming, nuestro internet y nuestro todo siga funcionando adecuadamente o mejor. Dicho esto, 7:15 de la tarde, tiempo para que escuchemos otro de los temas que va a salir de la lista de Radio Topo, ¡pim!, disparado, y escucharemos el siguiente que entra. Uno de los que sale esta semana de la lista de Radio Topo es este tema de la traición, Pagando Caro, que lleva ya meses. Lleva meses. Sí, en la traición llevan ya por lo menos 4 o 5 meses sonando con este tema, este Pagando Caro, que son de Zaragoza, son colegas, no los íbamos a meter. Punk del bueno, ¿eh? De ese punk que nos mola ahí, cuanto más rápido y más guarro mejor, que dicen, ¿no? Lo hace muy bien y me tengo que bajar su segundo disco, que aún no he tenido tiempo de bajármelo, me han pasado un enlace pero tengo que hacer historias, y incluiré una canción de la traición, pero esta semana se caen de la lista. Y se caen en beneficio de Los Acero. ¿Te acuerdas de Los Acero? Sí, me acuerdo, sí, de ellos. ¿Te acuerdas de ellos, eh? Que suena a banda mítica, ¿verdad? Esas bandas míticas de aquí, de la patria, ¿eh? De cuando estaban en cinta, te pasaban la cinta de Los Acero. ¡Ay, te la tenías que grabar con doble! Exacto. Pues Los Acero también siguen vivos aún y también son coleguitas de la radio. También los metemos. Así que sale la traición para que entren Los Aceros y este Acero, perdón, y La Muerte Está Echada. Otro de los grupos que ya sabes, solo puedes disfrutar en la 101.8 FM. Radio Topo, no te despegues nunca de ella. Sigue su instinto. dígame que no. Vivirá de su trabajo, que su tiempo ya pasó. Una nota desfasada de esta puta sociedad, atrasada y estancada, falsa humanidad. La música de Acero sonando en Radio Topo 101.8, donde si no, que tenemos siempre lo mejor de lo mejor. Vale. Quiero decir, tenemos aquí mucha música por delante y por detrás. ¿Y por qué es? Claro, es por esto. Era por eso que se me había vuelto loco el ordenador. ¿Por qué? Porque Gindyman está a mil cosas. Aparte de vigilar las canciones, vigilar el guión, tal cual, abrir puertas. Además, hemos recibido nuestra primera llamada por teléfono. ¡Bravo! Y recibimos al otro lado de la biblia de la línea telefónica a Pervis Pascó. Buenas tardes, Pervis. Muy buenas tardes, amigo y hermano Gindyman. ¿Qué pasa, chacho? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, ¿te has recuperado del sábado? Sí, por supuesto. Sí, porque Pervis Pascó, para quien no lo conozcan, es uno de los integrantes de Cuesta Abajo y Sin Frenos, buenísimo programa de Radio Topo, que antes se emitía los lunes por la tarde, pero me da que va a cambiar de horario, ¿verdad? Sí, va a cambiar de día y de hora, a lo mejor también. De día seguro. De día seguro, y de hora no lo tienes claro aún, ¿no? No, de momento mañana vamos a hacer el primer programa, pero va a ser un horario y un día especial que no creo que se repita, pero mañana para volver a empezar la temporada. Vale, mañana venís a las 10 de la noche, ¿puede ser? Sí, más o menos, creo que sí. O el horario infantil. Sí, horario infantil, total. Bueno, lo importante es que Cuesta Abajo y Sin Frenos vuelve a Radio Topo en esta temporada, ¿no? Sí, vuelve. Vale, bueno, sigue, no vuelve, sigue. Que ya llevan, casi un año, ¿no? Me parece. Pero más o menos. Sí. Bueno, guay, muy bien. Y entonces, ¿qué pasa, Pervis? ¿Qué nos estabas escuchando, no? Ya has dicho, voy a pedirle una canción a Gindy ya. Sí, pero antes de la canción anunciar el bolo del 4 de octubre. Que te vas a hacer promo y todo. Bueno, no. Venga, a ver, cuéntanos. Pues nada, en el arrebato, que es viernes, el 4 de octubre. Sí, el viernes es 4 de octubre y el arrebato está en la calle José Palafox, en la Magdalena, sí. Número 28, creo que es. Puede ser, sí. Pues conciertazo de punk, vienen Backstars de Zamora, uh-huh. Pánico en el Parlamento de aquí de Zaragoza. Qué buen nombre, sí. ¿Es buen nombre o no? Fue un grupo punk, sí, muy bueno. Y luego otros que se llaman a Rotznak o algo así, es que no me acuerdo mucho. No te lo sabes bien, ¿no? No me sé bien mi propio concierto. Exacto, o sea, vienes a anunciarme un concierto, ¿no? Pero no te lo sabes bien, vale. Bueno, no pasa nada. Vale, sí, a Rotznak, otros de Granada, ¿no? Y Pánico en el Parlamento, muy bien. El día 4 de octubre, ¿no? Arrebato, ¿a partir de qué hora? De las 8. A partir de las 8 de la tarde, entrada libre, ¿eh? No, 4 pavos o 5 pavos, lo que suele ser siempre en el arrebato. O sea, tampoco tienes claro el precio, ¿no? Me parece que son, ¿cuánto es? 4 o 5 pavos los conciertos de arrebato, cada no me acuerdo. Pues a ver, yo creo que en el arrebato cada uno pone el precio que más o menos le da la gana. Suelen ser 4 o 5, sí, pero vamos. Precios populares, ¿no? Precios populares, sí, precio, 5 pavos por ver a 3 bandas no es nada. Apoyar la escena local por 5 pavos a tope, ¿no? Claro, ya te digo. Además, eso, si queréis entrar al arrebato, daros prisa, porque ya sabéis que el arrebato pronto se llena, ¿no? Es decir, ojalá se llene, ojalá. Hombre, yo creo que sí lo llenarás. 3 bandas ahí, ¿no? En pilares. Yo creo que no, pero bueno. Prepilares, el viernes del prepilares. Hombre, que sepas que vas a tener competencia, que tienes a Manu Haller tocando en la Plaza de la Magdalena. Bueno, pero igual empieza más tarde, ¿o qué? ¿A qué hora empieza? Manu Haller creo que empieza a las 9, dijo el otro día, que lo tuvimos aquí de invitado, ¿eh? Y Manu Haller creo que empieza a las 9. Pero bueno, ya se barruntan buenos prepilares, ¿eh? El día 4 podéis elegir. Si no os gusta Manu Haller, os vais a ver el arrebato. Porque vamos, tenéis opciones para todo y seguro que habrá más. Pero vamos, guay. La historia es que Cuesta Bajos y Frenos estáis a tope, ¿no? O sea, sí, vamos. ¿Hacéis carteles, hacéis flyers, organizáis conciertos? Sí, hay que apoyar la escena, ¿no? Claro, hombre, apoyar la escena, genial. Y además, lo que recaudéis va a ir para la radio. Festivi Wonder. Eso. ¡Ay! Ahí ya me ha conquistado, Fervis Pasco. Pues ya lo sabéis, concierto de Cuesta Bajos sin Frenos el próximo 4 de octubre en la Sala Arrebato, en la calle José Palafox. Con Pánico en el Parlamento y 2 bandas más, que va a estar tremendo. Bastas y Arroznak o algo así. Vale, Bastas y Arroznak. Oye, pues genial. Si os gusta el punk y solo punk, como dices tú en las asambleas, que vamos a montar un concierto de punk y solo punk, dijo la última vez, ¿sabes? Entonces eso, no, así te queda claro de que no va a haber, ¿sabes? No va a haber cosas... Nada, exacto, cosas y flojas, 0. Punk y solo punk. El auténtico. Exacto. Claro, sí. La peña de Cuesta Bajos sin Frenos, ya lo sabéis, organiza ahí en el arrebato y, oye, una parte de los beneficios irán destinados para esta emisora libre que escuchas. Oye, pues a mí me parece genial, Pervis. Y aparte, ya te has animado, ¿no? Y me pides una canción, ¿no? Claro, tío. Claro, porque, que para los que lo sepáis, Pervis Pasco ahora mismo es el responsable de la carpeta de punk de Radio Topo. Es decir, los 15 temas que hay ahora mismo en la carpeta de punk de Radio Topo los ha metido Pervis Pasco. No me hagas responsable de cosas que a lo mejor no me quieras hacer responsable. Bueno, tú, oye, tú seleccionaste las canciones y me las mandaste, ¿eh? Ah, sí, es verdad, sí. ¿Ves? Claro. Me hago responsable, vale, efectivamente. Vale, muy bien, que están... Vamos. Hay un montón de temazos, ¿eh? Es decir, están los Bici Hardcore, están Duelo, Electroduendes, Caos Urbano, Óvulo Punk... Hay un montón, buenos, ¿no? Sí, a tope siempre. Vale, pero te has acordado de unos que no están ahora mismo en la lista. Y bueno, preséntanos el próximo tema. ¿Qué tema vamos a poner? Pues nada, es de los Quarter Rage, de la maqueta que sacaron en el 2007. Se llama pues No Te Pago. Y nada, la canción se llama Reflexiones. A tope, que Quarter Rage eran de Quarter, entiendo, ¿no? Yo creo que sí, porque tenía la primera o la segunda canción de la maqueta, hablaba de Quarte. A tope. Y se llaman Quarte, pues todo indica que... Todo viene a decir que eran de Quarte, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. Pues oye, Pervis Pasco, muchísimas gracias por llamarnos, estaremos pendientes de los nuevos programas de Cuesta Abajo y Sin Frenos, de momento los miércoles de 10 a 11 en Radio Topo, de momento. No, de momento no, mañana solo. Mañana solo, de 10 a 11 en Radio Topo, Cuesta Abajo y Sin Frenos, y cuando decidáis el nuevo horario, pues ya lo publicaremos en la web, cuando queráis, os decidís ya, pero tened cuidado que os estáis quedando sin huecos, te lo advierto también, te lo digo con todo el cariño, te estás quedando sin huecos en la parrilla. El que avisa no es traidor. Exacto, es avisador de toda la vida. Así que eso, oye, muchísimas gracias, Pervis, y nos vamos con tu tema, ¿te parece? Venga, muchísimas gracias a vosotros. Venga, cuídate, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues ahí teníais al grandísimo Pervis Pasco, que junto a Niña Rata y Señor Basura son el equipo de Cuesta Bajo y Sin Frenos, según el antiguo alcalde, el tercer mejor programa de Radio Topo. Te lo juro que lo dijo, lo tiene en la cuña grabado. Escuchamos a los Quarter Rage y después seguimos con más. Plena, los estados la condena, son las cargas de la libertad, aunque nos digan lo contrario, dejaremos de... algo no te gustaba, decías que era un nasty de plástico, una full de Estambul. Y si te gustaba, era guay del Paraguay. Chachi Piruli, Juan Pelotilla, mola mazo o mola cantidubi dubi dubi, cantidubi dubida. Nano, nano, nano, nano. Que todo llega. Lágrimas brotarán que duelen por tanto vivido, y aunque les busque un sentido, las heridas sanarán, todo se andará, siempre algo quedará, tu risa y mi llanto, tu llanto y mi risa, quiero ver el día terminar. Ay, soledad, quien te viera venir, cuando tus latidos se llevan por dentro, y la tristeza le suma horas a tiempo, agridulce es el sabor de tus palabras. Cuando me dices te quiero, siento que quiero pero no puedo. Lanzo un grito mudo al cielo, que lo escuche el mundo entero menos tú. Lanzo un grito mudo al cielo, que me sirva de consuelo. Después de amar, sigue amando, sigue amando. Después de amar, después de amar, sigue amando, sigue amando. Después de amar, dejé de sufrir el día en que entendí que no hay mayor acto de amor que dejarte ir. Ya no te busco entre la gente, ya no apareces cada noche entre mis sueños, y ahora de mi corazón yo soy su único dueño. Lanzo un grito mudo al cielo, que lo ignore el mundo entero. El musicón de la señora Tomasa sonando en la 101.8 Radio Topo. ¿Dónde si no? ¿Tampoco los conocías, no, la señora Tomasa, Gerardo? No, no los conocía, no. Pero que molan un montón. Mola. Mola un huevazo, señora Tomasa. Ojalá tengamos algún día la oportunidad de verlos en Gotham City. Investigaré a ver si tienen concierto, porque tienen que ser muy buenos en directo, ¿eh? Muy marchosos, sí. Sí. Ya tenéis ese Después de Amar, que sigue en la lista de Radio Topo. Además de algún otro temilla que tenemos de ellos, y hemos tenido más que han ido rulando, pero ya se han caído de la lista. Pero este cambio de lista, se mantienen este pepino de la señora Tomasa, este Después de Amar. ¿Y no has oído la cuña que te he puesto de las expresiones? Que llevan rodando unos días en Radio Topo, estas cuñas de expresiones. Un poco la he escuchado, sí, ¿no? Un poco no, la he no, escuchado. No. Mira, te pongo otra de estas. Mira, a ver si te gusta, ya verás. Esta, ¿a qué? Y estabas de acuerdo con algo, decías, Dabuten, colega, ok, Mackey, Equiliqua, Festive Wonder, oyes, very well, Fandango de Teruel. Yeah. Y si no lo estabas, ni hablar del peluquín, lo llevas clarinete, Nanay de la China, echa el freno, Madaleno, o de eso nada, monada, que ahora eso sería como decir, claro que sí, guapi. Que tú has dicho de estas, ¿sí o no? Sí, sí, sí, hombre, vamos casi todas. Yo que soy profesor de español para extranjeros, vamos, escucho esto, es imposible. Y de estas también habrás dicho. Si algo no te gustaba, decías que era un nasty de plástico o una full de Estambul. Y si te gustaba, era guay del Paraguay. Chachi Piruli, Juan Pelotilla, mola mazo o mola cantidubi dubi dubi, cantidubi dubida. No, no, no, no, no, no, no, no. Son buenas, ¿eh? Esas son las nuevas cuñas de expresiones que llevan ya rolando un mes. Y eso, voy haciendo lo que puedo y voy cambiando, ¿eh? Pero están eso, muy chulas. Expresiones antiguas, tú y yo que ya somos viejunos, ¿eh? Que todas yo estas... no soy viejo, no. Estás muy equivocado, ¿eh? Sí, estás en la flor de la vida, ¿verdad? Sí, exactamente. No. Los 30 son los nuevos 20. Bueno, ¿eh? No sé lo que son, pero yo estoy estupendamente. Tú estás ya casi dándole la vuelta al jamón. Ay, bo, te va lo que acabas de decir. Te va a empezar a comer lo malo ya. Esa me la dijeron a mí hace poco y me dejó de un lado. Yo creo que me queda lo mejor, lo que pasa que... Que aún tiene que llegar. Aún tiene que llegar. Vale, de acuerdo. Bueno, ¿qué te parece 7:35 de la tarde para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo en Radio Topo? Ya sabes que si quieres intervenir en el programa y mandarnos callar, puedes llamar al 976-291-398. Repito, 976-291-398. O quejas a @zaragozametio, también las puedes mandar. Miremos la actualidad de nuestra ciudad y hoy igual tú has ido a comprar al Mercado Central y te lo has encontrado cerrado. No he ido. No has ido. Pues no. A quien haya ido y se la haya encontrado cerrado, ya se lo habrán explicado en la puerta. Pero si tú ni siquiera te habías enterado, te digo que hoy ha habido, esta noche se ha producido un incendio en el Mercado Central que ha obligado a cerrarlo durante el día de hoy. Un incendio en un puesto de encurtidos. Se han pegado fuego unos pepinillos. Los pepinillos. Los vaya, pepinillos eso. Y las olivas. Es una gran pérdida. Lo lamento por el dueño del local, sí. Que no creo que le haga mucha gracia. Hombre, pero... no, seguro que no. Pero bueno, alguno estará diciendo, mejor ahora en el provisional, sí, que luego cuando abran el nuevo. Desde luego, porque si es provisional, pues... Porque pues... si abren el nuevo y ya me deja la pared marcada, ¿sabes? Con toda la zorrera, con todo el humo, pues mal. Mercado Central mal. Nuevo, mal. Que, a ver, cuando se abra el Mercado Central nuevo, veremos cuántos de estos puestos sobreviven, ¿eh? Ojalá que todos, porque al final es gente... Oye, autónomos, trabajadores, no son... Yo no. Ya te digo que todos no. No, todos no, porque... Todos bueno. los que están ahora en el provisional, me parece que de esos creo que no van todos, ¿vale? Porque las concesiones del Mercado Central tienen su historia, son para muchos años, es mucho dinero, hay gente que no quería invertir, hay gente que sí, que no ha podido, ¿qué tal? Exacto. Entonces, veremos cuántos se quedan. Veremos, a ver. Y a qué precios lo ponen, ¿vale? Pero eso, que sepáis que esta noche ha habido uno, hay un puesto de pepinillos que se ha pegado fuego. Mañana cuando vayáis a comprar, si sois fans de ir al Mercado Central a comprar pepinillo y aceitunas, tenéis una opción menos, ¿vale? Bueno, serán olivas y pepinillos ahumados. Ahumados, sí. Sí. Muy mal. Vale. Ya me voy yendo. Venga, sí, seguimos con más, vamos. Las zonas más ricas y más pobres de Zaragoza han aparecido hoy en un estudio de estadística que ha estudiado las ciudades, sí. Zaragoza, Huesca y Teruel, pero me he quedado con los datos de Gotham, para diferenciarnos entre nosotros por nivel de renta. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y sin leer la noticia te puedo decir cuáles son... ¿Sí? Sí. Venga, va, sin leer. Bueno, a ver, Paso Independencia, uh-huh. Montecanal. Sí. Pero no te creas, ¿eh? Montecanal tiene muchos chaletes, pero no es de la zona más cara. No. No. Bueno, esto es renta, ¿no? Renta. Sí, es renta. Renta por persona. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Y yo diría Plaza de los Sitios, sí, cualquier manzana de la, no sé, sí. Te acercas bastante. Independencia ahí es ese corro, ¿no? Ese corrillo, sí. Según sí. este informe del Instituto Nacional de Estadística, que coge sí. datos del 2016, ¿vale? La milla de oro de Gotham City, en cuanto a nivel de renta, se encuentra en pleno centro, en la zona delimitada por la Plaza del Paraíso, el Paseo de la Independencia, ¿verdad? Uh-huh. La calle Joaquín Costa, Paseo de la Constitución y la calle San Ignacio de Loyola. Bueno, Esa es la milla de oro por renta de Gotham. En estas manzanas la renta neta se sitúa en 28.340 eurazos, que está muy bien, Es un buen sueldo. ¿Quién los pillará, verdad? ¿Quién los pillará? Más del doble que la media total de la ciudad, que más o menos la media de Gotham City son unos 12.926 euros, casi 13, vale. Y casi 5 veces más que el área menos favorecida económicamente de la capital aragonesa, que se encuentra... Porque tú ahora porque lo has leído, pero sí, ¿cuál pensabas que era? Pues... Sí, vamos, sí. Apuntaba así, Barrio Oliver. Sí, sí. Barrio Oliver. O San Pablo, estaba pensando. Según el INE, exacto. Yo también pensaba en el Gancho, porque el Gancho estuvo durante mucho tiempo siendo la zona con la renta más baja de Aragón, ¿vale? Claro. Y que sepáis que en el Barrio Oliver es la renta más baja de la ciudad de Gotham, la renta media, con una renta media de 4.839 euros netos por habitante. Pero será una manzana, un par de manzanas o un... Sí, bueno, no habrán cogido la zona nueva que hicieron entre el Barrio Oliver y Mil Algunos. Es decir, ¿no? Pues, vamos, la diferencia me parece brutal, ¿no? De 4.839 euros... Pues, 7 veces. 7 por 4, 28. ¿Sabes? Pues sí. Esas son las diferencias que hay en todas las ciudades, ¿no? Unos más y otros menos, y así vivimos. Pues ya lo sabéis. Que a mí me hacía gracia por el INE investiga estas cosas. Bueno, pues sí, oye, las investiga, claro. Sí, tiene, bueno... Tienen cosas para mirar. Está bien. Sí. Curran, vale. Para todos, para todas las rentas, tanto las más altas como las más bajas, todos podemos coger el autobús urbano de Gotham City. Un servicio que, pues, muchos utilizamos cuando no hemos tenido moto o lo que sea, y si tú lo utilizas, pues oye, seguramente lo cogerás todos los días. Pues que sepas que hay novedades para ti, amigo, amiga, que coges el bus. ¡Sí! ¿Por qué? Porque Gotham City estrena sus primeros 4 autobuses urbanos eléctricos. ¡Wow! Ahora, como estamos en la era de lo eléctrico y de lo mejor, ¿verdad? Claro que sí, patinetes eléctricos, motos eléctricas, el autobús eléctrico también nos tenía que llegar. Exacto, nos tenía por fin, ya, claro. Si es que vamos todo electrificado. Claro. Dices, ¿podían haber llegado antes que el tranvía? Sí, pero no fue así. No, primero el tranvía. Claro que sí, mucho mejor gastártelas en vía y todo esto que en poner autobuses eléctricos. Pero bueno, los primeros 4 autobuses eléctricos de Gotham City. Además, se incorporan a la flota otros 18 autobuses híbridos, lo que eleva al 27% el porcentaje de vehículos sostenibles en la flota de Avanza, que es la concesionaria ahora mismo de los transportes urbanos de Gotham City. ¿Los vehículos en qué línea se van a incorporar? Es decir, tú, amigo, amiga, que me escuchas ahora mismo y estás diciendo... Kiniman, ¿voy a poder coger yo uno de esos nuevos autobuses eléctricos? Pues los podrás coger si eres de los que cogen las líneas. Atención, Vamos a ver. A tú, Gerardo, por ejemplo. La primitiva. El 21. El 30. El 38. Y el 40. Yo no cojo ninguno. Yo ninguno, no sé ni a dónde van. La verdad que no cojo el autobús nunca, voy... Yo tampoco. Voy a pata. Exacto, vas a pata o ahora mismo en cualquiera de las opciones, ¿no? Que tú has cogido patinetes eléctricos de estos alquilables. Bueno, he cogido un par de veces, pero no lo uso. Voy andando. Vale, sueles ir a patiñel. Yo me aficiono un poco a las motos eléctricas a veces, pero de normal cojo la mía. Pero a veces cojo la eléctrica. Pero bueno, autobuses 21, 30, 38 y 40. Igual tienes la suerte de esta semana sentar tu culo en un autobús eléctrico de los nuevos de Gotham. ¿Vale? ¿Cuánto nos ha costado hasta la ciudad? Porque dices, ¿cuántas perras vale todo esto, Gindyman? Pues que sepáis que estos 18 híbridos y los 4 eléctricos han salido por un total de 2.795.000 euros. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, un poco más, 795.000, pero bueno, sí, sabes. Casi 2.800.000 euros para mejorar la movilidad de la ciudad. Y oye, y tener menos humos y todo esto. Pero bueno, aún así ya sabéis que tenéis muchas otras opciones y el autobús cada día mejora más. Está muy bien. Bueno, si no echa humo, la exacto. Verdad que si alguna vez que coges la bicicleta y vas detrás de un autobús de estos apestados es... Sí. Pero bueno, di que el humo que no echa el autobús se compensa por el humo del cigarrito que te sale en la parada más fuera de la vez si viene el autobús. Venga. No, no fuméis, que fumar ya no mola. Se ha pasado de moda. Sí, se ha pasado de moda totalmente. Otra más que salía, que salta estos días en los titulares de la ciudad. Jorge Azcón. ¿Sabes quién es Jorge Azcón? No lo conozco personalmente, pero sí. ¿Te suena, no? Sí. Te suena, vale. Dice que la deuda del ayuntamiento de Gotham va a condicionar el futuro económico de la ciudad. Me huele a recortes. No, que dice que no, hombre, que no. Que no se va a recortar nada, no pasa nada. No pasa nada. El alcalde ha hecho estas declaraciones un día después de conocerse la auditoría encargada por el gobierno de PP y Ciudadanos a la intervención general del Ayuntamiento de Zaragoza que revela que existen 103 millones de euros pendientes de pago. Es decir, dicen que estamos 103 millones de euros por debajo de lo que deberíamos estar, ¿eh? Del nivel de pasta. ¿Qué nos falta? Nos falta 103 millones de euros para pagar todo lo que tenemos que pagar. Y por supuesto, ¿a quién le echa las culpas? Al de antes. Claro, esto a todos los de antes. Esto han sido todos estos que no saben. No tienen ni idea. Pero no tienen idea. Esto siempre ha funcionado así. Siempre hay que echar la culpa al de antes hasta que ya no tienes crédito, ¿no? Exacto. Entonces, hasta que te vas a ir y dices, lo he dejado todo fregado, ¿eh? Lo he dejado todo fregado, barrido y bien barrido, ¿eh? Luego no me digáis nada, que lo he dejado todo bien. Y lo has dejado otra vez igual para que viene detrás. Pero bueno. Ay, qué triste que son personas así. ¿Qué más noticias han salido hoy a la actualidad de Gotham? Esta que afecta a uno de esos huecos que hay en la ciudad, ¿vale? Me encanta porque Gotham tiene muchos huecos que en otras ciudades no existirían. Y mira, esto puede abrir esta sección porque me gustaría hacer una sección a los huecos de la ciudad, porque hay muchísimos. Muchos huecos, sí. Muchos huecos. Sí. Hay uno que es el que a mí me dio la idea, ¿no?, de empezar con esto, que es el hueco más famoso de la ciudad, el del Coso. Sí. El coso, cuando se junta el coso alto con el coso bajo, esa pared de ahí, que ahí tienes un hueco que en cualquier otra ciudad no existiría. Es decir, en Madrid no ves un hueco, en Barcelona no ves un hueco. Vale millonadas. Millonadas, y cualquiera lo cogería además. Algo extraño hay ahí. Algo hay ahí, no sabemos si hay un cementerio indio, algo hay raro, pero ahí hay un hueco, ¿no? Pues Averly era otro de esos huecos en la ciudad, en mitad de una avenida importante, que estaba ahí la fábrica, ¿no? Y tiene su hueco. Dijeron de derruirla, un movimiento vecinal para que no se derruyera, tal. Pero, por supuesto, hay muchos intereses en ese cacho de la ciudad. Y el gobierno de PP y Ciudadanos relanza la tramitación del plan de viviendas en la factoría Averly. Dicen que aprobarán los proyectos de reparcelación y urbanización después de que Urbanismo avalara el convenio con Brial, que es la empresa que se va a hacer cargo de construir ahí unos edificios que dicen que estarán ya a la venta el año que viene. Parece que se ha acelerado, ¿no?, la construcción. Hombre. Bueno, yo escuché la noticia que habían rebajado el precio del suelo. Uh-huh. No sé cuántos miles de euros. Eso les ha tenido un poco. Esa ha sido la discusión que han tenido. Que tuvieron ayer, más o menos, en el ayuntamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice la noticia. Te lo voy a leer para no equivocarme en ningún dato. El concejal de urbanismo, Víctor Serrano, defendió la firma del convenio y aclaró que en este documento ni se modifica el proyecto ni se toca la catalogación de la vieja factoría. Tanto Vox como PSOE respaldaron la firma, aunque los socialistas pidieron que se eliminara una cláusula que, dice, que de forma ambigua dejaba abierta la posibilidad de que los propietarios hicieran el pago al ayuntamiento con locales o propiedades en vez de con dinero. ¿Vale? Es decir, nosotros os pedimos pasta, pero si eso ya os lo daremos en locales. No, ya. Me lo das en pasta, ¿no? Esto es lo que vienen a decir. Vale, ¿qué pasa? Que del lado de ZEC llegaron las críticas por este asunto. ¿Por qué? Porque el portavoz de los comunes, Pedro Santi Esteve, habló de urbanismo a la carta y calificó de regalo a los amiguetes el precio que se ha fijado por este terreno. Porque de 300.000 que quería dar la empresa al millón y pico que empezaron a pedir el ayuntamiento, se ha quedado finalmente en 600.000 euros. Además, dijo no estar de acuerdo en que el pago se haga con dinero y pidió que el ayuntamiento se reserve la posibilidad de recibir a cambio suelo en esta misma pastilla para ampliar. Si se cree conveniente, el museo o el equipamiento municipal que se termine levantando. Es decir, ¿te dejo el hueco? Sí, pero también me lo podría quedar en algún hueco porque no le van a dar todo el cacho de Averly. Van a dar una pastilla de terreno de 290 metros para que construyan ahí un par de edificios, ¿vale? Claro. Y el último en hablar, Ribarés, de Podemos, que dijo que en esta historia hay una falta de defensa del patrimonio. Esto se llama especulación, es hacer un proyecto a gusto del cliente, es lo que apuntó Ribarés, quien acusó a PP y Ciudadanos de ser mayordomos de los poderes locales. Directamente, sí. Es decir, han tenido juerga. Sí. Pero bueno, esto es lo que vamos a vivir en los próximos años. Sí. Es lo que toca, ¿no? Es lo que toca, sí. Es lo que toca. Vale. Pelotazo por aquí, pelotazo por allá. Exacto. ¿No? Bueno, pues ya lo sabéis. En Averly próximamente se van a levantar ahí un par de edificios y veremos ahí qué tal les quedan. Y vamos, seguro que serán baratísimos. Baratísimos, baratísimos. Segurísimo. Bueno, 8 menos 10, no nos queda mucho más tiempo. Tenía otra invitada para llamar por teléfono, pero quizá la reservaremos para la semana que viene para que nos dé tiempo de hacerlo bien. ¿Te parece? Me parece perfecto, sí. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, lo que podemos hacer es mirar las noticias más, más impactantes de la semana, más raras, ¿vale? O más locas, te diría yo, ¿vale? Porque a mí siempre es una sección que siempre me ha gustado hacer en todos los programas de radio que hago, ¿vale? Siempre intento meter una de noticias locas, ¿vale? Y además, siempre me gusta tener la misma sintonía. Y en este caso, si no la has oído nunca, es este temazo de los ganglios. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. LOL. Sí. Esto es que te. Con esta comenzamos el repaso a las noticias más extrañas que me he encontrado por la red. Tronchas. LOL. Como esta que dice: construye la casa de sus sueños con 2000 paquetes de fideos caducados. Mira la madera. Fideos caducados. Sí, fideos caducados. El titular, como lo he cogido un periódico latino, es fideos vencidos. Están vencidos, se han pasado de fecha. Están pasados de fecha. Exacto. ¿De qué va esto? Pues un chino va a ser padre. Va a ser padre por primera vez y dice: ¿qué regalo le voy a hacer a mi niño? ¿Qué mejor? Porque me han regalado de todo. Me han regalado los bodys, me han regalado el walkie-talkie para escuchar al bebé y todo eso. Pero me falta una casita donde juegue él, como las del parque. Entonces se coge 2000 paquetes de fideos caducados, ¿vale? Que le ha dejado su primo, que tiene una tienda a buen precio, y ha montado esta casa dentro de su casa. Una casa de fideos. Una casa para que jueguen los niños, ¿no? Claro, para que juegue el niño que es recién nacido, pero que tampoco pasa nada. Ya. Porque es casi igual de. Bueno, es más alta que él, que este chino tendrá, medirá 1,70 m. Estamos viendo la foto en el estudio. ¿Qué te parece, Gerardo? Bueno, me parece muy curioso y bueno, me parece muy bien que pueda reutilizar comida, ¿no? Que no, que sabes que está caducada, ¿no? Pero eso sí, what the fuck. Exacto, además, que sepáis que están fuera de la bolsa, es decir, hablamos de fideos chinos caducados, pegados, que los ha sacado de la bolsa con la misma forma, tiene así una forma cilíndrica, ¿no? Podríamos decir, sí. Cilindro aplastado, ¿no? Y ahí le ha hecho su casita a su hijo. ¿Qué pasa? Este tío igual no ha pensado que los niños pequeños se le meten toda la boca. Entonces, en cuanto entra en la casita, lo que va a hacer es arrancar fideos de la pared y empezar a comérselos. Y empezar a comérselos, pavo. ¡Espáete el lelo! Habría que preguntar si aún dura la casa o hay algún agujero. Igual si le mete algún chino, se lo coge para metérselos en un agua. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Dice, que no están pasados, que esto está bueno aún. ¿Qué estaba haciendo, insensato? Escasez lingüística en la red. Nos vamos hasta los Estados Unidos, donde la policía de Florida ha atrapado a un gato tras confundirlo con un ladrón. Lingüística en la red. Bueno, no me extraña porque yo creo que la policía en general de Estados Unidos confunde, puede llegar a confundir cualquier cosa con un sospechoso, ¿no? Claro. Sí, mira, claro, sale el gato en la cárcel. Sí, sale el gato en la cárcel. Aquí lo estoy enseñando. Estamos viendo la foto del gato metido dentro del coche patrulla con rejas para que no se escape, ¿eh? Porque es muy vivo este gato. ¿Qué ocurre? Pues alguien le saltó la alarma de su casa, vale, por movimiento, y dice: oye, que me han entrado a robar. Va para allí la policía ahora mismo. Vamos, pum, pam. Se presentan allí con la pistola. Ya sabes cómo son los policías americanos. Imagino que habría un despliegue, ¿no? De medios, helicópteros, de todo, ¿no? Ya sabes cómo es la policía americana, ¿no? Que entran con todo, ¿no? Con todos los trajes, todo, tal. Allí con la metralleta, con la linterna encima, tal. Y al final resulta que es un gato que se ha colado en tu casa. Impresión pico. ¿Pero qué pasa? Ha entrado en tu casa, no se va a ir de rositas. O sea, por lo menos no lo llevamos. Al coche patrulla entra seguro. Exacto. Después ya tienen que justificar el viaje, ¿no? Exacto. Después ya dice que lo han llevado ya a protección de animales y tal. O sea, que sepáis que el gato está bien, pero el viaje en el coche patrulla y el mal trago de no saber si lo iban a denunciar, si se iba a quedar castigado sin whiskas ya para toda la vida, eso se lo ha llevado. Por un animal, así que eso. Supongo que habrá aprendido la lección y no volverá a hacer ningún allanamiento de morada. Supongo, ¿eh? No lo tengo yo tan claro, ¿eh? No sé si la lección la habrá aprendido el gato. Yo creo que seguirá. Por la cara que tiene, seguro. Por la cara que tiene. La cara que tiene le da igual todo. Pero bueno. Esto me hace gracia. Pongo LOL. LOL. Y nos vamos. Nos vamos hasta México, ya que estamos en América. Nos bajamos un poco, ¿vale? Hasta el estado mexicano de Chaclaca. De Chacala, perdón, no. Tlaxcala. ¿Chaclaca? ¿Cómo pronuncias esto? T-L-A-X-C-A-L. Chaslaca. Bueno, pues Chaslaca. Vamos a decir Chaslaca, ¿vale? Chaslaca, donde un profesor, para que evitar que sus alumnos copien, está harto de que copien, son todos unos copiotas de mierda. Copiota. Es que está todo el día tirando borradores y tal, no funciona. Entonces, ¿qué decidió? Decirles a los alumnos que se hicieran una caja de cartón para llevarla en la cabeza mientras hacían los exámenes y evitar que tengan la visión periférica de los exámenes de los otros compañeros. Pues oye, me parece una idea estupenda, a ver si la importan aquí porque... Hombre, se ha metido en un jaleo. Se ha metido en un jaleo porque los estudiantes, pues nada, compartieron la foto en redes sociales, sí, y han emitido una queja, ¿no? Una queja, claro, diciendo a las autoridades que destituyan al docente porque esto es una humillación y no se puede hacer. Aquí tenemos la foto de la clase, todos con las cajas de cartón en la cabeza. Y se han hecho, pues, hay algunos que solo se han hecho el agujerito para los ojos, hay otros que se han hecho la ventana entera, ¿sabes? Pero eso, como técnica, muy bien. Sí, no, claro, para evitarlos. ¿Tú has copiado? Yo nunca. Ahora puedes confesar, ¿eh? Yo en mi vida. ¿No? ¿Nunca? No, nunca. ¿Para qué? No sirve de nada. ¿En serio? Sirve para probar, ¿no? Hombre, si copias de uno que sabes, sí. Si no, no. Si no, la verdad es que te da igual. Pero vamos. Por eso yo creo que sabías más de los que el resto. Yo creo que es que nunca me ha arrimado a nadie que supiera un montón. Entonces decía, ¿para qué? Si la voy a cagar igual. Así que eso. Pero bueno, claro que sí. En inglés se te copiaban a ti. Bueno, no cuentes esas cosas. No, no se me copiaba. Me dejaba. Sí, a veces sí. Bueno, 8 menos 5 de la tarde. Ahora ya para que nos despidamos, ¿eh? Que viene otro programa ahora, ¿eh? Amigos y amigas de la 101.8, no os mováis de nuestra frecuencia porque ahora vienen nuestros compañeros de Esto No Es Un Museo. Hasta la semana que viene nos despedimos, como siempre, con un temazo y con una frase célebre. Gerardico, ¿tienes frase célebre? No, no tengo frase célebre. ¿No tienes frase célebre? No. Bueno. Pues para la próxima semana te traes una. Sí. Sí, venga. Haré los deberes. Me has pillado. Pues terminamos con esta que te voy a decir, John, para que te la apuntes. Un proverbio chino que dice: la teoría es prácticamente impracticable. Me has dejado anodadado. No sé si voy a dormir esta noche. Dejámoslo, lo sé. Bueno, yo que soy un teórico. Hasta la semana que viene. Despedimos a Gerardico, @ZaragozaMeteo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Néstor, por tu tiempo. Y hasta el martes que viene. Me despido con una de las nuevas canciones que entra en la lista de Radio Topo. Este Guerra Fría de Valira, que sonará a partir de este sábado. Hasta que nos volvamos a escuchar, que seas muy feliz y nunca te despegues de las ondas libres de Radio Topo. Ya sabes que la 101.8 te trae siempre lo mejor y más fresquito. Un abrazo desde las ondas de Gindiman. Adiós. Hay que ver que no afino la puntería. Tú, que no entiendes la melancolía. Yo sin ella no sé volver a imaginarte en mi mundo de poesía. Y es que tanta duda ya me cansa. Días que no entiendo la balanza. Ni por qué me escapo de tu compañía. Hay noches que solo me escucho a mí y me castigo con tanto reproche. Y me despierta el pecado que cometí. Ya lo tengo, está claro. Somos culpables del disparo, de la matanza y las veces que hemos sangrado. No entiendo esto de alejarte. Si soy adicto y quiero envenenarme. Cuando me rompo me pongo a buscar la excusa. Estoy al borde de que me acusas. Quiero viajar bien lejos, buscar mi musa y hacerme viejo. Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti. El infierno en que creías. Tumbaré la teoría que me hacía tu aprendiz. Cada cuerpo que entendías. Bien, ahora que la distancia nos guía, siento que así se va a romper esta historia de balas e infantería. Tú, voz que suena perdida y vacía, y yo vagando te la encontré allí donde juramos la fantasía. Siempre con tus planes de venganza y el engaño de tu propaganda, y yo luchando por una causa vacía. Hay voces que solo vienen de ti y que golpean tan fuerte que no sé si estoy dispuesto a escucharlas o voy a ver. Ya lo tengo, está claro, somos culpables del disparo, de la matanza y las veces que hemos sangrado. No entiendo esto de alejarte. Si soy adicto y quiero envenenarme. Cuando me rompo me pongo a buscar la excusa. Estoy al borde de que me acusas. Quiero viajar bien lejos, buscar mi musa y hacerme viejo. Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti. El infierno en que creías. Tumbaré la teoría que me hacía. tu aprender cada cuerpo que encendeas. Ahora sé que la ceniza que hay en mi piel, de tanto quemar, quemar, la guerra fría que está en pie. Tú quizá, independiente, niegas ser mitad, y yo que fui solo tu 10%, soñando que te hice viral. Ya lo sé, 90 tienen todo tu interés, de tanto quemar, quemar, me vi perdido y sin andén. Yo quizá, cuando visite a plazos tu ciudad, preguntaré quién viaja en ese tren y si esta vez es tu mitad. Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti, el infierno en que creías. Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti, el infierno en que creías. Tumbaré la teoría que me hacía tu aprender cada cuerpo que encendías. El infierno en que creías. Cada cuerpo que encendías.